vienen cuando acabarse. Empiezan tocando el güiro y acaban por desmayarse en un solo tumbaito. Se pasan la noche entera y echando su meneito, aprietan su compañera. 3-0 de manigua toca un son que reviva. 3-0 de manigua toca un son. La fiesta de los guajiros no tienen cuando acabarse. Empiezan tocando el güiro y acaban por desmayarse en un solo tumbaito. Se pasan la noche entera y echando su meneíto aprietan su compañía.